El ritmo de la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Folclore Vivo acá en Radionauta, en la 106.3, la radio de Olga, en la ciudad de La Plata. Este es otro programa más de Folclore Vivo. Estamos festejando el programa número 20, con, bueno, vacacionando, ¿no? También, como sabrán, así que por eso es que tenemos la ausencia de algunos de nuestros integrantes del elenco de Folclore Vivo. Y bueno, nuestro compañero Pato Molina está por allá por Tucumán, que seguramente nos debe estar escuchando. Nuestra compañera la negra, la Nadia Matilde, se fue para Mendoza. Y el Caru Esteban Fernández, que es nuestro operador técnico, no sé para dónde se fue, pero creo que se fue para a Tucumán, también se fue con el Pato. Y así que bueno, tenemos hoy en la grata compañía, en la operación técnica de Eve. No le voy a decir el nombre completo porque no le gusta. Eve Moriones, que nos está haciendo el aguante acá con la operación técnica. Así que vamos a habilitar este otro micrófono. Así lo presentamos acá. Tenemos un amigo que nos ha venido a hacer el aguante, a acompañar un ratito. Él es un integrante de Los Chaza. Y bueno, Emanuel Lazarte, buenas noches. ¿Cómo andás? Buenas noches, Eva, Eve, la audiencia. Bueno, sí, un placer estar. He venido antes, pero nunca salí al aire. Siempre acompañaron, bueno. Siempre bien. Del otro lado de la sala, pero bueno, re contento de estar acá. Así que bueno, acá ha venido el Harry, como nosotros le decimos, a acompañarnos, a hacernos un poco de compañía. Y bueno, hoy tenemos un par de cosas, acá vamos a leer unas cositas que tienen que ver con lo que es el, con esto que veníamos nosotros laburando en otros programas sobre la concepción de folclore, que Juan Saavedra, yo en ese programa no he estado presente, pero que Juan Saavedra también estuvo hablando, hicimos también algunas grabaciones sobre qué era el folclore para la gente. Y bueno, yo he traído de un amigo, de un excelente músico, pianista santiagueño, Marcelo Perea, que escribiera una nota hace muchos años en la revista de Mis Pagos. Y bueno, así que vamos a ir desglosando esto, que es muy interesante, muy claro cómo lo ha definido. También he traído en un libro que se llama Cartas a Nenet, que es de Don Atahualpa Yupanqui, o sea, no es escrito por él, sino es una compilación que ha hecho Víctor Pintos sobre cartas que Don Atahualpa le escribía a su esposa estando de gira por el mundo, ¿sí? Así que, bueno, también le vamos a contar qué va a estar pasando este fin de semana por la ciudad de La Plata, en las peñas de acá. Y bueno, y si les parece, vamos a ir a la música. Y ya que tenemos acá a nuestro amigo, compañero, de integrante de Los Chaza, vamos a comenzar con este grupo de acá, de la ciudad de La Plata, este excelente grupo de amigos Los Chaza, con esta canción que es el Arunguita. Thank you. bailecito norteño pa' todos los jujeños. Cuando nada te debía, toda el alma me robaste, toda el alma me robaste. Y recuerdo que pecaste, ladrona del alma mía, ladrona del alma mía. Tarde, ciego corazón, tu arrepentimiento viene. ¿Cómo quieres que yo cure lo que remedio no tiene? La la la la la. Calma, como las flores del alma, se van y no vuelven nunca, se van y no vuelven nunca. Tarde, ciego corazón, tu arrepentimiento viene. ¿Cómo quieres que yo cure lo que remedio? Bueno, y así pasaban los Chaza con estos dos temas. Y nosotros dijimos La Runguita, pero teníamos más el nombre del tema. Así que acá Emanuel claro. Nos va a presentar cuáles son los temas y de quiénes son. Bueno, los temas son, pasó el primer tema a la 7 de abril, que en realidad es 7 de abril, todos nos confundimos a veces. 7 de abril, claro, solamente. 7 de abril, de don Andrés Chazarreta, y Cuando Nada Te Debía, un bailecito, que también es recopilación de don Andrés, uh-huh. ¿no? Y bueno, esos dos temas están en el primer disco de los Chaza, que es Baile Nativo. Baile Nativo. Y bueno, y ahora de eso vamos a estar hablando después en un ratito, porque los Chaza están grabando su segundo disco. Ahora creo que van a venir, tal vez vengan dos integrantes más de los Chaza. Así que si están escuchándonos, vénganse para acá. Nos esperamos, así conversamos un ratito juntos. Bueno, así nos cuentan, pero vamos a hablarlo después de eso, que nos cuenten un poquito sobre lo que es este segundo disco, en qué parte del proceso de grabación están, cuándo más o menos lo van a presentar, cómo se llama y esas cuestiones nos van a estar contando los chicos. Y bueno, yo, como les contaba hace un ratito, tenía algo para leer acá, de un amigo, un músico, Marcelo Perea, con quien tuve el gusto de andar tocando allá por cuando recién llegué acá a la ciudad de La Plata. Y bueno, él me enseñó muchas cosas, me pasó muchos... me hizo tomar contacto con lo que era la música, ¿no? Hablar de colores en la música y cosas así extrañas para mí en aquel momento, ¿no? Que lo único que hacía era rasguear un poco así nomás. Y bueno, Marcelo me fue metiendo en ese mundo de la música, en ese mundo de sonidos que es la música, y con la variedad de cosas que eso conlleva, ¿no? Que tiene. Y bueno, él ha escrito esto que voy a pasar a leerle sobre cuál es la forma que él tiene de hacer música, ¿no? Y en qué forma de hacer música él cree, y qué es lo que habla un poco también de su concepción de folclore, ¿no? Acá en esta nota. Y bueno, voy a pasar a leérselas porque es muy interesante y es algo que vamos a retomar tal vez en este programa de nuevo, o si no, en otros programas, porque yo creo que es de las cosas más precisas que he leído sobre lo que es hacer música música popular o folclore, para como quieran llamarlo, ¿sí? Y dice así: la música folclórica técnicamente se puede reducir a no muchos elementos: rítmicos, melódicos, armónicos, tímbricos, poéticos. La información, los datos técnicos más simples, se agotan rápido. Si uno se pone a mirar, esto sucede en todos los ritmos populares, como por ejemplo el blues. Prueba de ello son los numerosos métodos que se escriben en Norteamérica, concisos, precisos, breves, parecen solucionar el asunto. Pero ahí no están los secretos. Los datos que uno podría enumerar en una enciclopedia de la música no son más que una puerta de entrada. La riqueza técnica de un género popular es infinita. Se nutre de respiraciones, maravillas, características de estilo que surgen en cada frase, en variantes continuas, en recovecos casi indescriptibles técnicamente, pero claramente perceptibles desde la emoción, el sentimiento y la belleza. Matices. En la música de mi región, por ejemplo, detenerse en el fraseo y la intención de cada interpretación de Don Miguel Simón, en el aire maravilloso de Hugo Díaz, volcada en cada sonido, en los juegos rítmicos de cada bombisto, en el uso del silencio, en cada aparente desafinado del violín de Sixto, así uno se da cuenta que el aprendizaje técnico es infinito. Tocar, escuchar, sentir una y otra vez, hacerlo repetidas veces, bailar, entender, vivir, suele ser el único modo de recibir la auténtica belleza de un género popular y seguirlo aprendiendo siempre, porque es sabiduría, es síntesis, saboreada, degustada y seleccionada a través del tiempo, del maravilloso tiempo. El tiempo, ese elemento indispensable para entender un género popular de cualquier lugar del mundo, porque con el tiempo llegan la soltura, la propia síntesis, el descanso en la síncopa, en los tiempos de cada ritmo. Pero ahí tampoco acaba la cosa, dice Marcelo, porque todos esos sonidos reflejan al hombre, su cultura, su realidad, su historia, su sabiduría, los mil rincones, su vínculo con la tierra. Al fin y al cabo, este es el fondo que ordena lo técnico, el que le da sentido, vida. Sin fondo, sin alma, las características técnicas de un género popular aparecen sin color. Ahí llega el momento de tocar el cielo con las manos, porque al fin y al cabo una historia simple y sencilla no es más que la búsqueda de la belleza del alma, alcanzada en un giro de danza, en una mirada, en un chasquido, en una copla. El hombre que se toca el alma, y porque se toca suena, vibra, porque pulsó su auténtica cuerda, porque rozó la verdad por un segundo, se liberó y liberó al pájaro de su música, y lo ven otros, lo escuchan otros, repercute en otros, porque también es de otros. No importa si el ritmo es triste o alegre, si habla de alegría o de color, de lo cotidiano, o si profundiza cosas de la vida, más meditadas, más de adentro, si las cruza el viento de la belleza, de la verdad, repercute, hace bien, multiplica, libera y sirve. Si el que produjo ese sonido se encontró, los que escuchan ven beneficiado su encuentro. En esta forma de hacer música, amigo o amiga que matea conmigo, le cuento que yo creo. Dice Marcelo Perea. Hay muchas cosas para tomar acá, ¿no? Es excelente lo que dice, cómo describe sobre lo que es para él un género popular. A mí, de las cosas que más me llamó la atención o que más me gustó de lo que dice acá, es que es el fondo lo que ordena a lo técnico en un género popular, y no lo técnico lo que ordena el fondo, ¿no? Dice: tocar, escuchar, sentir una y otra vez y hacerlo repetidas veces, bailar, entender, vivir, suele ser el único modo de recibir la auténtica belleza de un género popular, y eso creo que es tremendamente preciso, y seguirlo aprendiendo siempre, dice. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se encierra en estos géneros populares? Hay una historia, hay sabiduría, es síntesis, saboreada, degustada y seleccionada a través del tiempo, del maravilloso tiempo. Esto es tremendo lo que dice acá, porque es sabiduría, es síntesis, saboreada, degustada y seleccionada a través del tiempo, del maravilloso tiempo, ¿no? Es lo que las generaciones anteriores a las nuestras han ido recolectando,

lleves en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos para el que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pintas como el que más. No cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides el pago si te vas para la ciudad. Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Cuanti más lejos te vayas, más te tienes que acordar. Folclore Vivo, la música que vive entre nosotros. Seguimos en esto que es Folclore Vivo acá en Radionauta en la 106.3 desde la radio del Olga en la ciudad de La Plata. Bueno, así pasaba, para el que se va era el último tema que recién escuchamos, que estaba interpretado por nuestros queridos compañeros y amigos de la ciudad de Santa Isabel, allá en provincia de Santa Fe y Villa Cañas, que son la jangada. Y anteriormente habíamos escuchado a Javi Caminos en Chacarera Un Amor. Bueno, y seguimos. Acá nos hemos conectado al Facebook que nos pedían, así que pueden empezar a escribirnos al muro de Folclore Vivo, Folclore con C. Búsquenos ahí en Facebook, ponen me gusta y nos piden, nos dejan un mensaje, un saludo. Si no, yo estoy también conectado en el mío, que es Seba Caire. Y los teléfonos son, por si alguien quiere llamar, también hacer un pedido desde un fijo, es 512-1690. Y el celular es 556-8134. Ahí me alcanzan un matecito, a ver. Qué grande, asistencia técnica tenemos acá y mate. Acércate, ¿está habilitado el de Harry ahí? Habilitáselo. Ahí estamos. Bueno, acá estamos improvisando bastante hoy, pero bueno, también acercando, como siempre, la música, ¿no? Les contamos que no está la Nadia Matilde, que recién nos acababa de escribir. Mandando un saludo, está allá en Mendoza, dice que nos está escuchando, así que le mandamos un beso. Ahí está escribiendo. Y el Pato Molina, que se ha ido para Tucumán, junto también con el Caru Esteban Fernández, nuestro operador técnico. Y bueno, y la tenemos a Eve, acá, que nos está haciendo el reaguante. Se aprendió la cuestión acá de la, ¿cómo es?, de la operación técnica. Y ahí está. Así que sepan disculpar si por ahí escuchan alguna cosa rara que nosotros no. Pero bueno, estamos acá haciendo nuestro programa de la mejor manera posible. Así que, y estamos en la compañía de Emanuel Lasarte. Ahí me tomé un sorbito de mate. Emanuel Lasarte de Los Chaza. Y bueno, Harry, contate algo. Bueno, me cuento algo, no sé. Estamos improvisando, pero sí. La improvisación a veces es parte de la música. Decite, claro, eso es parte. Decite algo. Bueno, contarles que, no sé, estoy contento de que ustedes puedan seguir con este programa que ayuda y mucho a los grupos que de alguna manera u otra no tienen la posibilidad de estar en las grandes disqueras o no sé, que no tenemos tanta difusión, ¿no? Claro. Tanto somos los grupos de La Plata como grupos que son de otros lugares y vienen a La Plata en busca de, no sé, de algunos lugares para tocar o, no sé, hacerse escuchar un poco. Y es lo bueno que tiene Folclore Vivo, ¿no? Y por eso siempre los escucho. A mí lo que, ya que te tenemos acá, me gustaría preguntarte, como el otro día hablamos con Pablito Viñati, sobre tus comienzos. Vos estás integrando los Chas ahora, hace ya no sé cuántos años, pero hace un par, ¿no? No sé. Y los Chas ahora años. En octubre vamos a cumplir 4 años. 4 años. 4 años de vida. 4 años llenos de música de nuestro país, ¿no? Más que nada del recopilador y compositor Andrés Chazarreta. Bueno, mis comienzos no fueron con los Chazas, sino que fueron de mucho antes. Yo tenía 10 años y se me ocurrió, así como todo chico, que quiere hacer todo. Yo jugaba la pelota, jugaba al básquet. ¿Y en tu familia había estado presente la música de alguna manera o no? Y mi papá, claro, mi papá era bombisto y tocaba de vez en cuando con amigos. Yo la mímica que no se ve del otro lado, pero bueno. tocaba de vez en cuando con amigos ahí en guitarreadas o en peñas. Uh-huh. Y de ahí, bueno, me fue llevando. ¿Directamente vos arrancaste tocando folclore así de una? Folclore, sí, de una. ¿Sí? Sí, sí, de una. Sí. Porque al profesor que iba, lo primero que me enseñó fue folclore. Y bueno, me gustó. No empecé con el folclore que hoy en día me gusta, sino que... Claro. Empecé a tocar folclore de otros autores que, bueno, que hoy fui conociendo un poco más y como que fui descubriendo otras cosas que no son tan conocidas y que me gustan mucho. Bueno, y arranqué a los 10 años con profesor particular, así. Primero sin guitarra, ¿no? O sea, yendo. Porque mi mamá dice, no te voy a comprar la guitarra para que después la guardes en el ropero. Bueno. Claro. Cosa que a muchos les pasa a veces. Y bueno, me copé y este profesor tenía un piano también. Y estaba ahí entre decidirme si quería tocar la guitarra o el piano, porque había conocido el piano, ya conocía el piano, pero bueno, nunca había tenido uno enfrente. Entonces empecé a tocar así y bueno, al final me tuvieron que comprar guitarra y piano. Guitarra y teclado, sí. Pero... Y de ahí arranqué a tocar folclore como solista, cantando. Arranqué en el 2000 y ya en el 2001 estaba cantando en algunos escenarios, así. Sí, yo me acuerdo, te veía siempre acá en la Salamanca, que es donde en general nos conocimos todos, ¿no? Claro. Acá enfrente, en 10 y 60. Y lo veía chiquito al Harry. Sí, y bueno, eso fue bastante después. Yo me acuerdo haber ido allá a 49, a la Salamanca de 49, claro, también. Claro. Y bueno, y antes también en lo que era ahí en calle 7 y 39 y 40, no sé si te acordás, había una casa de música también de tango y folclore, que no me puedo acordar también el nombre. ¿Dónde? 7, 39 y 40. Bueno, era sí. Era un lugar re lindo, que así chiquito pero lindo, así. Y bueno, fue el primer lugar que toqué así, que sí. Me subí de cara dura. Uh-huh. Había aprendido 3 o 4 canciones y me subí a cantar y bueno, estuvo re bueno. Y ahí arranqué. Bien, está bien. Solo. Bueno, estamos hablando con, para los que recién nos sintonizan o para los que no saben con quién estábamos hablando, con Emanuel Lazarte, integrante de los Chaza, músico de acá de la ciudad de La Plata, un gran músico. Del cual he sido testigo de su hermosa evolución en la música en general y en su instrumento, que también es la guitarra, en uno de sus instrumentos, que es la guitarra. Y acá van llegando otros dos amigos, uno que tuvimos presente en el programa anterior y otro que también lo hemos tenido presente, pero no hablando, que son Pablo Viñati y el Charlie Palermo, que han venido también a hacerlo en aguante acá y a tocar, no sé si va a ver Pablo, seguro. El Charlie, no sé, con una guitarra, no sabemos enchufar hoy porque tenemos acá, hemos cambiado el operador técnico, yo no sé, y así que bueno, vamos a cantar. Pero así algo vamos a hacer. Sí, por supuesto. Estamos en la operación, se ríen los chicos, tenemos la operadora ahí. Bueno, si quieren dejarnos un mensaje pueden hacerlo al 556 8134 es el celular. Después, si no, al 512-1690, que es el teléfono fijo de acá de la radio. O a nuestro Facebook de Folclore Vivo, Folclore con C. Nos pueden dejar lo que quieran. Alguna inquietud, insultos, halagos, lo que les guste, pueden hacerlo por acá. Y bueno, ¿qué íbamos a escuchar ahora? A ver, me olvidé lo que íbamos a hacer ahora. Ah, madre, sí, vamos a escuchar a nuestros queridos amigos de, ¿cómo es? De la Gramilla, al Bochita, al Piru, y ¿quién es más? ¿Cómo se llama? Omar, el violinista, Omar. Y me falta uno Gastón. Más. Y Gastón, el bombista. Así que vamos a escuchar a los chicos acá de la Gramilla, de la Ciudad de La Plata, con Madre América Latina. Espacio para los artistas independientes de nuestra música. Bueno, seguimos en Folclore Vivo. Así pasaba la Gramilla con ese tema Madre América Latina. Y bueno, les había contado que había traído algunas cositas de Atahualpa para leer. Y ahí estamos escuchando de fondo este tema instrumental, mitad instrumental y mitad recitado, que se llama Canción para Pablo Neruda, que bueno, que Yupanqui le escribiera en homenaje a este gran poeta chileno. Y bueno, Yupanqui ha sido uno de los referentes más personalmente, mi principal referente ha sido Atahualpa Yupanqui. Y así ha sido también el máximo representante, creo, que hemos tenido de nuestra música popular en el mundo, porque ha llevado nuestra música popular a todos los rincones, a muchos de los rincones del mundo. Ha estado tocando estas melodías, las vidalitas, las milongas, por todos lados. Y nos ha dejado un legado muy, muy, muy grande de poesía y de música, muchas canciones. Bueno, un ejemplo a seguir para nosotros quienes somos músicos, quienes hemos elegido a la música como nuestra bandera. Y bueno, Yupanqui ha dejado muchas enseñanzas sobre cómo comportarse como músico, ¿no? Porque puede uno involucrarse o no con aunque siempre lo hace, ¿no? No existe esta cuestión de no hacer política o no ser, los seres humanos somos seres políticos así que siempre estamos haciendo política de alguna manera. Pero bueno, Yupanqui era un hombre que como él siempre hacía notar, decía lo que tenía ganas de decir y lo que él creía que debía decirse. Yo traje este libro que se llama Cartas a Nenet, que son para conocer otro costado de Don Atahualpa, que son cartas que Víctor Pintos compiló, ayudado por su hijo el Colla Chavero, que le entregó todas estas cartas que tenía guardadas ahí, que Atahualpa le escribiera a Nenet, a su mujer, estando de gira por todo el mundo, ¿no? Hay de distintos lugares. Y así al pasar he elegido una que es del 20 de marzo de 1969. Desde Caen le escribe, jueves 20 de marzo de 1969, dice así: querida Nenet, desde tu tierra, o sea que Caen debe ser Francia, desde tu tierra te escribo este saludo apenas llegado a Caen. Salí de París esta mañana a las 10, nublado el día. Y a medida que ganábamos el oeste-norte, la niebla típica ganaba los campos, hermosos campos, un poco la pampa, un poco la tierra uruguaya, con colinas y laderitas mansas. Tierra gorda, bien pastada, vacas de gran quilaje, ciudades, casas regionales, de ancho techo pajizo y estampa alta, como para que haya lugar adentro para dormitorios arriba o desvanes provincianos. Ligustros, cercas cuidadas, manzanos, mimosas, durazneros en flor. En el camino, las viejas iglesias normandas, finas, altas, agujereando el cielo con su flecha mística. Siglo XII, siglo XIV, y así, jalonando el tiempo, callado e implacable. Normandía, tu tierra querida, ha viajado conmigo esta mañana como nunca. Te sentías junto a mí en cada curva del camino, diciéndome cosas, detalles de la comarca, Pont-l'Évêque, Calvados, senderitos que indican hacia adentro los villajes que existían detrás de las colinas, caminitos limpios, pequeños, llenos de historia y de tradiciones. Los miré con tus ojos, madre, en tu homenaje. Recordaba, imaginaba tu andar por esta ruta, con el hijo pequeño, aspirante hombrecito, enfundado en abrigos invernales, callado y preguntón, fantasista, imaginativo, niño soñador que vivía su primavera, su primera película de largometraje. Todo pasó por mí en esta mañana en que comienza la primavera en Francia. Esta noche es mi recital y cantaré para ti, Nenet, para ti y para aquel collita que era niño y buscaba mi mano en la noche para dormir seguro, custodiado. La vida del corazón humano tiene muchas historias, laberintos quizás, pero siempre hay una historia verdadera, la que se escribe con la conciencia, con el desvelo, con el más limpio propósito. Desde el claro camino te saludo, Nenet, y bendigo a mi hijo y le deseo muchas cosas buenas y ruego porque así sea su vida, un camino alto y limpio. Hasta mañana, mis queridos. Y firma Tata. Esta es una de las cartas, de las tantas cartas. Es un libro de, para que tengan una idea, de unas, acá estoy viendo, unas 300 páginas, y son todas cartas que Don Atahualpa Yupanqui le escribía a su esposa, a su mujer Nenet, estando de viaje. Esa que hemos leído es una de las tantas. Así que vamos a escucharlo en la voz a Atahualpa Yupanqui. Vamos a escuchar este hermoso tema que se llama Le tengo rabia al silencio, y dice así: thank you. tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Monté a caballo y en la selva me metí. Un día monté a caballo y en la selva me metí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Y sentí que un gran silencio crecía dentro de mí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Hay silencio en mi guitarra cuando canto el yarabí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Y lo mejor de mi canto se queda dentro de mí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Cuando el amor me hizo señas, todo entero me encendí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Y a fuerza de ser callado, callado me consumí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. El ritmo de la tierra, se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Bueno, y entramos en nuestra cuarta cantata. Esta va a ser una cantata muy especial porque se va a llamar Cantata de Dos Orillas. Le voy a explicar por qué. Lo que vamos a grabar son los cuentos que enviaron a un certamen de cuentos en la República Oriental del Uruguay, a programa de radio en CX30, la radio, Montevideo, y al programa de que yo formo parte, que es Argentinísima, donde se hacen los cuentos de los argentinos. Entonces, entre los dos, vamos a conformar una larga duración con los 6 o 7 mejores cuentos de cada certamen, sin establecer quién ha sido el ganador, porque se hizo el ganador por sorteo. O sea, se eligieron 5 muy buenos cuentos, y para no que fuera injusta la decisión del jurado, se decidió hacer por sorteo de esos 5 mejores. Entonces, voy a arrancar, como los tenía en la lista, con los cuentos del País Hermano, donde creo que no hay ninguna diferencia salvo algunos términos. Hay algunas pequeñas cosas, porque nosotros, por ejemplo, le decimos machete al papelito para ir a rendir. Ellos machete le dicen al agarrao, al que es devoto a la Virgen del Codo, ¿no? O sea, es otra cosa totalmente distinta, pero que igual nos entendemos, sabemos cuando dice qué tipo machete es. Yo ya lo fui aprendiendo. Pero lo que quiero destacar es la generosidad del pueblo uruguayo y además el gran sentido del humor que tienen para todo este tipo de cosas, y fundamentalmente para el cuento de corte criollo, porque son muy acriollados hasta en la capital. Yo a veces pensaba que estaba tratando con provincianos y eran gente de ahí de Montevideo. Entre los cuentos que han mandado se destacan los de los mamás. El mamau da material para cualquier cosa. Están los mamaos cargosos, los mamaos pendencieros y los otros que no hacen nada, ¿cierto? Sos mamao porque sí nomás. Y, por ejemplo, yo el mamao cargoso no lo aguanto porque es ese tipo que se toma y se le tira arriba y lo obliga o lo quiere obligar a tomar lo que él le gusta tomar y lo palmea y le llora en el hombro. Y si está comiendo un sándwich de chorizo se lo exprime en la solapa. Ese tipo de cosas son insoportables, ¿no? Después el otro, el pendenciero, el buscapleito, que también para mí es una barbaridad porque cuando un hombre necesita el auxilio del alcohol para hacerse el guapo, para mí no entra ni en la escala de hombre, ¿no? En cambio el otro, ese que toma porque le gusta, como el del tango, de puro kurda, ese me encanta. Porque toma porque toma. Y no molesta. Fíjense de que hay gente así, que toma y no molesta para nada, como este personaje que chiflaba entre dientes para no molestar. Fíjense qué respeto a los demás, ¿no? Yo tengo uno de los cuentos, es de Manuel Ángel Benítez, con cédula de identidad 346-557, porque así los juntábamos, ¿no?, para saber quién era, que habla de un paisano de esos que toma, está en el boliche, pero siempre hay tres o cuatro compañeros que le entreveran las bebidas como para que se chupe y haga papelones. Y esos no son amigos ni compañeros, están usando la debilidad del otro. Y aún en la nebulosa del alcohol, este paisano se daba cuenta que lo estaban tomando para el churrete. Entonces intentaba irse cada rato. Y cada vez que decía, bueno, me voy a ir, y entraba a retirar la silla, de a poco los otros se levantaban para salir para afuera para ver en dónde metía la pata. Y él se daba cuenta de eso y casi con amargura decía, me había quedado otro rato, y cerraba la puerta. Intentó 3-4 veces irse. Como los compañeros también se levantaban, no pudo. Entonces amagó como para el caballero y salió para afuera. Cuando estaba desatando las riendas para subirse a caballo, ya estaban los 3-4 compañeros recostados en la chava del boliche y mirándolo como sobrándolo para ver dónde hacía la metida de pata. Y él se da cuenta. Entonces desata pacienzudamente las riendas del animal, las cruza sobre la cruz, las agarra con un puñado de crines bien cortita, se encomienda a todos los santos que andaban cerca, a todos los duendes del vino que tenía adentro, a su propio orgullo de hombre, y pone toda esa fuerza al servicio del envión. Y juez, demasiado fuerza junta. Pegó el envión y pasó limpito para el otro lado. Pero tan ligero este hombre, mire, tan ligero, que antes que agarren vuelo la risa de los circunstantes, dijo, bueno, ya que me bajé voy a tomar otra. Seguimos en Folclore Vivo acá en Radionauta 106.3. Bueno, así pasaba, como habrán escuchado, hemos sumado a Luis Landricina, que nuestra querida amiga la Nadia Matilde, que está allá en Mendoza. En el programa anterior habíamos traído algunos cuentos ahí para también sumar, ¿no?, a lo que es nuestra música popular o a lo que es nuestro folclore. Y bueno, así pasaba este cuento de este maestro que es Luis Landricina, que no hay nadie como él para describir situaciones, para describir paisajes, ¿no? O cosas que hayan pasado. Por ahí la resolución de los chistes a veces suelen no ser tan espectaculares, pero la historia, ¿no? que pinta con sus relatos, con lo que ha vivido, es hermosa. Así que bueno, queríamos también tenerlo y lo vamos a seguir también trayendo de nuevo, ¿no? Entremezclándolo con los cantores y que siempre pasamos acá en Folclore Vivo. Bueno, están acá nuestros amigos, Manuel Lasarte, y va a estar tocando esta noche, ¿no? Puede ser, leí ahí en la Salamanca. Me llamaron hoy para cantar unos temitas, y así que vamos a ir seguramente con Pablo, con Charlie. Bien, bueno, ahí estaremos porque yo también. Y con Seba. Bueno, yo también, a mí me han llamado, así que vamos a estar ahí. Recibimos el Día del Amigo todos juntos. Ah, sí, ¿cuándo es el Día del Amigo ahora? Todos los días en realidad. Pero mañana, ahora a partir de después de las 12. Es cierto eso. Bueno. Después de las 12. Ah, y es el cumpleaños de nuestro querido amigo, el Cali Ortiz, así que le mandamos un feliz cumpleaños a Cali Ortiz, de los hermanos Ortiz, que estaban allá festejando. Así que, Cali, yo no sé si nos estará escuchando, no creo. Vos sabés que no te tengo fe, ni si me tengo. Pero bueno, le mandamos un saludo allá, que nos invitaron a comer algo, pero estaba un poco lejos y aparte no podíamos trasladar el estudio de la radio para allá. Todavía no tenemos estudios de exteriores. Así que dentro de poco, nada, mentira. Así que bueno, un fuerte abrazo para Cali Ortiz, que seguramente, a no ser que se queden guitarreando allá, ¿no? Pero seguramente lo vamos a tener por acá, me parece. Che, y Harry, contame a ver cuáles han sido tus referentes. Referentes tuyos de la música. Del folclore, de la música popular, no sé cómo prefieras llamarla. ¿Cuáles han sido? ¿O cuáles son también hoy en día? ¿No? ¿Cuáles siguen siendo? No, de folclore, más que nada arranqué escuchando folclore bastante bastante antiguo, ¿no? Bastante de los Manceros. Mi papá me hacía escuchar mucho de los Manceros, los Chalchaleros también, he escuchado mucho. Pero referentes míos, después fui escuchando y que me haya ido gustando. Ponele Coplanacu. Atahualpa, sí, he escuchado mucho Atahualpa. Y has laburado mucho sobre el rasguido, porque has sacado para nosotros que somos bonaerenses, ¿no? Siempre ha sido como una cuestión tocar bien una chacarera, ¿no? Siempre hemos puesto hemos parado todas las antenas para ver cómo hacer para tocar aprender un buen rasguido. De los mejores, así, escuchando. Bueno, el rasguido de Onofre Paz es tremendo, ¿no? Es de los mejorcitos que hay. Lo importante que es un rasguido, ¿no? Le contamos a la gente, así, porque uno por ahí escucha un grupo y ve una guitarra o dos guitarras y bueno, por ahí no se da cuenta, ¿no? Pero la importancia que tiene justamente esto que hablaba Marcelo Perea, que nombraba el chasquido, ¿no? Así como un giro en la danza o un montón de cosas más que hacen al género popular tan rico y que lo hacen técnicamente interminable o difícil de aprender, ¿no? Claro, y el rasguido es, en el folclore, la guitarra en el folclore es muy importante. Siempre que hay folclore hay guitarra, y si la guitarra tiene que, ya sea folclore norteño, sureño, el rasguido tiene que estar bien asentado, ¿no? En el alma. Yo lo aprendí, no sé, como que tengo alumnos que por ahí me dicen, enseñame a rasguear, y el rasguido por ahí tiene una. Claro. Hace dos para abajo, uno para arriba, así, pero después el color se lo va dando cada uno, ¿no? Y yo creo que a todos nos falta aprender colores, más colores para rasguear o distintas maneras de rasguear. Nosotros, por ser bonaerenses, no tenemos mucho la chacarera en nuestra tierra. Claro. Pero bueno, ya eso está cambiando ya porque, sí. O sea, creo que la chacarera ha dejado de ser solamente de Santiago. De Santiago, claro. Lo cual es responsabilidad de los mismos santiagueños, ¿no? Porque el amor por su música y la nostalgia por su música la han llevado a todos lados. A todos lados, sí. Y el ritmo de la chacarera ha pegado muy bien. O sea, pega muy bien en la gente, ¿no? Es muy bien recibido por cualquier persona de cualquier provincia. No hay un lugar donde no se toque hoy chacarera. También tiene que ver con los medios masivos de comunicación, que se ha impuesto ese ritmo, y hay como una especie del monopolio de la chacarera, pero los santiagueños son responsables de habernos hecho llegar este hermoso ritmo al que nos ha gustado a todos y todos hemos recibido. Y ahora hay autores de distintas provincias que componen chacareras todo el tiempo, gatos o escondidos, y la chacarera va tomando, y el gato escondido, ese van tomando otros matices y otros colores, matices, ¿no? Claro, que y, le aporta y cada uno. El matiz de cada lugar, ¿no? Claro. Si vos prestás más atención más detalladamente, los rasguidos, no es lo mismo el rasguido de un santiagueño que el rasguido de alguien que es de la Pampa o así. Claro. Es como que se nota. Tiene el rasguido, está bien el rasguido, pero tiene otros colores, no sé cómo explicarlo bien, pero... Y notas cuando alguien no es santiagueño y... El santiagueño tiene lo que tiene es que rasguea y bordonea y lo hace tan bien que te... No sé, como que te traslada al lugar de donde nace la chacarera. Claro. Y bueno, yo creo que estudiando, como hemos estudiado nosotros, hemos podido captar mucho de eso, ¿no? Claro, como te decía recién, yo creo que ya... creo que ya no es tan importante, o sea, no sé si no tan importante, sino que ya no pasa todo por decir que hay que tener o la chacarera se toca así o se rasguea la regla del santiagueño, o si no, no está bien. Claro. Si no, eso sería como ser muy tradicionalista, como aquellos tradicionalistas que dicen o se baila así o esto o ya te no. Vestís de gaucho, o te vestís de gaucho y se voy a tocar, si no, o la guitarra. O se toca, esa es otra una cosa que tengo con algunos de los músicos de la provincia de Buenos Aires, que interpretan música de la provincia de Buenos Aires, que dicen que la guitarra no se enchufa, que la guitarra va como tiene que ser, ¿no? Sí. Se dice como tiene que ser. O sea, ¿por qué? Porque la cuestión es que pasa el sonido por un cable, si no, pero bueno, la cuestión es que el micrófono también tiene un cable y está sucediendo lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que, o la voz, como decía... ¿Alguna vez quién era que decía? No sé si no fue Hugo Jiménez Agüero, no, en crítica a este pensamiento decía, bueno, o Rubén Patagonia, creo, en crítica a este pensamiento dijo, bueno, si la guitarra tiene que ir como sea, bueno, que toquen en un auditorio sin micrófono para la voz y sin cable para la guitarra. Me río porque tenemos acá un visitante inesperado, tenemos un gato arriba de la mesa de... Y tenemos, acá está pasando por el micrófono. Este es el gato de Olga, que está en todos lados. Bueno, seguimos. Esta cuestión sería decir que la chacarera no se puede. Por suerte se ha ampliado tanto el ritmo este, o sea, o ha llegado a tantos lados, que creo que ya lo sentimos como propio, ¿no? Y es bueno eso, sí. Sí, sí, y no está mal que sea así, porque creo que nosotros también tenemos derecho a tocar la chacarera. Sí. También con gracias Pablo por el mate. Y santiagueña también tiene el derecho de tocar alguna huella o alguna danza de la provincia de Buenos Aires, porque en realidad la música es de todos, ¿entendés? Uh-huh. ¿No? Es como decís vos, la chacarera no es de los santiagueños, o sea, ellos la desparramaron por todo el país, pero uno puede escribir una chacarera tranquilamente y darle el color de su paisaje. Claro, hay cosas que el ritmo tiene que tener, más allá. Como decía acá Marcelo Perea, a ver si lo encuentro, pero son silencios, son duraciones, son gestos, son cosas que por ahí hacen que el ritmo, más allá de quien lo interprete, de la provincia que sea, cuando lo toca, uno percibe, ¿no?, que algo está sucediendo ahí, que está pasando. Difícil de explicar a veces, pero que algo está pasando. Y eso quiere decir, bueno, que tiene que ver con la verdad de cada uno. Y con la verdad de nuestra música también, con la historia de nuestra música. Tomá, Pablito, gracias. Así que, bueno, vamos, si te parece, Harry, a escuchar un poquito más de música. Vamos a seguir. Ahora teníamos por ahí al Bicho Díaz, ¿sí? En esta, la guanchaqueña, ¿puede ser? Bueno, sí, entonces vamos a escuchar a Bicho Díaz, este jujeño mahuaqueño, en este temazo que es la guanchaqueña, en esta versión. Oh, es la plata, blanca es la plata. Y negros son los ojos que a mí me matan, que a mí me matan. Y negros son los ojos que a mí me matan, que a mí me matan. Chiquitita la novia, chiquito el novio, chiquito el novio. Como sea la cama del matrimonio, del matrimonio. Como será la cama del matrimonio, del matrimonio. Al pasar por Huanchaca, vida me torció un dedo. Salió una huanchaqueña y me acompañó en thank you. Folclore vivo, la música que vive entre nosotros. Seguimos en Folclore Vivo, así pasaba el Bicho Díaz, pues pasamos dos temas de él, este humahuaqueño. Y bueno, hemos recibido acá más visitas, ha llegado la señorita Yoli Campos, la Sole Carvajal también, están el Charlie Palermo, Emanuel Lazarte y Pablo Viñati, con quien estamos compartiendo esta noche, que nos han venido a hacer compañía. Así que vamos a seguir haciendo un poquito de música. Esta vez lo vamos a hacer en vivo. Así que anda tanteando, Harry, a ver, tocala. A ver cómo se escucha. Hola, decide ahí. Hola, sí. A ver, hola, Pablito. Sí, buenas noches, Pablito. Buenas noches. A vos te lo vamos a acercar un poquito más. Ahí, a ver, ahí se está. Hola, ¿qué tal? Bien. Y yo por ahí le pongo la guitarra. Ahí está, la guitarra se lo ponemos así un poquito. Estamos acomodando, esto es así. Así que vamos a aprovechar que los tenemos a los chicos acá. Y se van a cantar algo, muchachos, ¿no? Ah, Pablito, ¿cómo te fue por allá? ¿Por dónde estuviste? Contanos. Bien. El otro día dijimos que te iba con el Charlie, anduvieron, ¿no? Los dos. Andamos con Charlie, sí, en Córdoba, grabando con Gustavo Patiño para su próximo disco. Bien. Así que estuvimos de gira, de grabación. ¿En Tucumán no estuvieron, no? No. Estuvimos en Aguilares el sábado. ¿Tocando? Tocando, sí. ¿Con Tucumán, Gustavo Aguilares, también? Con Gustavo. Volvimos y el lunes estuvimos grabando. Así que... Bien. Muy bueno. Y lo de... Aprovechemos ahora, antes de que empiecen a cantar, y cuéntenos un poquito lo del disco. ¿En qué proceso está el disco que se llama Orquesta Nativa, ¿no? El próximo disco. Claro, el próximo disco de Orquesta Nativa, que bueno, estamos ya terminamos de grabar todo. Quedan algunos pequeños detalles de grabación, como los invitados. Claro, nada más y nada menos que sí. Los invitados, pero bueno. Nos falta mezclar, masterizar, bueno, uh-huh. toda esa movida, y vamos, calculo que para fin de año presentamos. Para este año vamos. Sí, bien, vamos a tener el disco sonando por ahí. Sí. Así que bueno, a fin de año ya con 2 meses de anticipación iremos avisando, calculo, el lugar, hora, sí. Fecha, todo. Una linda presentación, sí. Excelente. Como es, bueno, vamos a la música, ¿sí? Si les parece. Dale. Así que cántenos lo que quieran, díganos que nos van a cantar. Una zambita. Nostalgias santiagueñas, ¿no? Así es la mejor querencia, y más me lo recuerda mi larga ausencia, y más me lo recuerda mi larga ausencia, Santiago que dejé con mi rancho querido, cuna de los mistoles, charqui que sí, yo, ay, ay, ay, sí. Cuna de los mistoles, charqui que sí, yo, ay, ay, ay, sí. Sombra de mistola y buscar, cuando ya cansado de tanto andar, vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, ay, ay, sí. Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, ay, ay. Thank you. quiere quedarse y del suelo querido suele prendarse, ay, ay, ay, sí, sí. Y del suelo querido suele prendarse, ay, ay, ay, sí, sí. Si la muerte hay llegar, no hay de morir contento. Mientras no pite un chal de mi Loreto, ay, ay, ay, sí, sí. Mientras no pite un chal de mi Loreto, ay, ay, ay, sí, sí. Vueltita. Sombra de Mistola y buscar, cuando ya cansado de tanto andar, vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, ay, ay, sí, sí. Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, ay, ay, sí. Sí, señor, muy bien, excelente. Bueno, así acá estaban Emanuel Lasarte de Los Chazas y Pablo Viñati interpretándonos esta zamba. Antes que me olvide, les quiero contar que mañana en el Estudio Bar van a estar La Cincha, Lo Que Quedó de Anoche y Los Ortiz, ¿sí? Este trío de grupos que van a estar en mañana viernes 20 a las 22 horas. Y allá en el Estudio Bar, que la dirección es 8 entre 41 y 40, por ahí, ¿no? 41 y 42. 8, 41 y 42. Y también va a estar nuestra querida amiga Yoli Campos a las 21 horas en Espacio Guaira, ahí que está en 46, entre 4 y 5, si no me equivoco, ¿no? Así es, así que se puede hacer todo mañana. Y ahora en un rato vamos a estar con el Harry acá cantando enfrente en la Salamanca, así que los invitamos si quieren acercarse. Y también el sábado viene Belén y Le, con quienes vamos a estar compartiendo en la Carpintería Cultural. Es una gran cantante que viene desde Capital. Vamos a hacer una fecha juntos ahí en la Carpintería Cultural en 16 y 64. 16 y 64. Así que desde las 21 a 30 horas también nos esperamos por allá. Tenía algo para contarles acá muy importante, que la negra... Nadia Matilde, negrita, no te podía atender, recién estaba saliendo justito al aire, me estaba llamando por teléfono, pero me ha mandado algo acá la negra, que dice, contándome que hace 32 años fallecía Manuel J. Castilla, este gran poeta que ha hecho poeta salteño, que con el Cuche Leguizamón han hecho desastres, como decimos nosotros, han hecho tremendas obras musicales, excelentes. Nos han dejado un legado impresionante, ¿no? Y me dice la negrita, ¿puedes contar esto? Que es como una entrevista que le hicieron al Cuchi, y el Cuchi decía sobre Manuel J. Castilla: el barbudo era un tipo maravilloso, extraordinariamente exitoso y aún más sabio como compañero. Mire, nosotros teníamos un amigo, don Juan Riera, quien era propietario de una panadería en la calle Lerma. Manuel todas las mañanas le compraba el pan calentito, pero una vez el barbudo lo dejaron sin trabajo en el diario El Intransigente. Entonces, y me perdí el renglón cuando moví, ¿dónde está? Dice, calentito, entonces... Pará que bajo bien hasta acá. Manuel todas las mañanas les compraba el pan calentito, pero una vez el barbudo lo dejaron sin trabajo en el diario El Intransigente, entonces no fue más. Pero al poco tiempo, Rierita, como le decía el Cuchi a Juan Riera, Rierita comenzó a llevarle personalmente el pan de la mañana. Y Manuel le dijo que no lo aceptaba, porque no podía pagarlo. ¿Y sabe lo que le contestó Rierita? Antes, cuando usted podía, venía y me compraba el pan, pero ahora que no puede, es mi obligación llevárselo todos los días, le contestó Juan Riera. Y dice, mire qué linda filosofía, decía el Cuchi Leguizamón. Bueno, esto es una anécdota que nos pasaba la Nadia Matilde a través de Facebook. que hace 32 años de la muerte de Manuel J. Castilla, este gran poeta salteño que escribiera tantas cosas hermosas junto con el Cuchi Leguizamón, ¿no? Bueno, les vuelvo a recordar que mañana en La Cincha, Lo que quedó de anoche y Los Ortiz van a estar en el Estudio Bar a las 22 horas en 8:41 y 42, y nuestra amiga Yoli Campos va a estar en Espacio Guaira mañana a las 21 horas, así que ahí los van a estar esperando. Vamos a venir para acá vos, Charlie, ¿querés hablar un poquito? Contanos cómo te fue por allá. Bueno, vamos a seguir con la música, si les parece, muchachos. Dale. Bueno, esa samba va a estar en el próximo disco. ¿No? Esa samba va a estar en el próximo disco, Los Chaza. Sí, bien. Sí, acércate bueno, un poquito vamos más. Vamos a hacer una chacarera ahora. Sí. ¿Sí? Chacarera del Cantor, que también va a estar en el segundo disco, Los Chaza. Muy bien. Chacarera, ¿de quién es Chacarera del Cantor? Qué pregunta. No, es de. ¿Cómo? No, es de la zona. Bueno, ahí seguimos con bueno, Chacarera del Cantor. Quien canta de madrugada canta ya por no llorar. Yo canto de puro gusto, por el gusto de cantar. Por dicha nace el canto, no es cuestión de confundir la tristeza de la copla que no nace de sentir. Cuando la gente no canta y no nos deja cantar, me dan ganas de prestarles el corazón de un zorzal. Chacarera, chacarera, chacarera de mi flor, y mi bombo sumameño, recuerdo de Luis Vino. Canta el sapo, canta el grillo, el coyuyo y el crespín. Canta el aire, canta el río por los pagos de Mailí. Agua canta con alegre burbujear, así canta la chinita pa' dejarse enamorar. Quien malande los amores cante siempre sin penar, otra prenda y venir sola pa'l martes de carnaval. Chacarera, chacarera, chacarera de mi flor, y mi bombo sumameño, recuerdo del divino. Mario Arnedo Gallo, ahí está. Bueno, muchas gracias, chicos. Ahí estaban acá Los Chaza tirándonos un adelanto de lo que va a ser su próximo disco y segundo disco. ¿Cómo era? Me olvidé. Orquesta Nativa, ahí está, lo que va a ser Orquesta Nativa. Y bueno, acá tenemos otra de las cositas que va a suceder este fin de semana. Peña Hijos del Tiempo, domingo 8 de julio. Ahora. Mañana. ¿Qué estoy leyendo acá? Cualquiera. Peña Hijos del Tiempo, mañana. Mañana viernes en La Trova, a partir de las 22 horas. Sí, van a estar Hijos del Tiempo y Hijos del Tiempo. Está bien. Sí. Así que le mandamos un saludo a los amigos de Hijo del Tiempo, que siempre han estado por acá por el programa, en los comienzos de nuestro programa, apoyando también a Folclore Vivo. Y bueno, vamos a seguir con un poquito de música por acá. A ver qué podemos hacer por aquí. Los Chaza nos van a cantar otra. ¿No se acuerdan alguna así para, ya que estamos de improvisar un poquito, de Manuel J. Castilla y del Cuchi Leguizamón? ¿Algo tenemos para ahí, para mostrar? ¿Qué puede ser? A ver. La canción del obraje. Ah, sí. Esa la canta el Chalo. Esa la canta el Chalo. Pero no te la animás esa. Un pedacito de alguna, si no. Solito por la picada. El guitarrero Juan Ponce, como sin querer llegaba. El guitarrero Juan Ponce, como sin querer llegaba. Los hacheros en la noche, alegres porque les canta, se ríen de a pedacitos, igual que brasa soplada. Se ríen de a pedacitos, igual que brasa soplada. Cuando Juan Ponce lanza en el monte su voz pastosa, el hacha de la luna se derrama, hoja por hoja, el hacha de la luna se derrama. Por hoja. Media sana, está bien, bien. Muchas gracias. Ahí teníamos un poquito de la poesía de Castilla y de Leguizamón, esta samba que no ha sido, viste, no tan difundida como otras sambas de ellos. No, pero que es hermosa. Sí, tremenda samba, ¿no? Sí. No, o sea, no como por ejemplo, sino, ¿cómo se llama? Como la de Juan Panadero. O como Cielo Arriba, si no me equivoco, también es de ellos, Castilla y Leguizamón. Han sido zambas que, y varias más, ¿no? Que están así como dando vuelta. La zamba del carnaval es del Cuchi, pero no me acuerdo si la letra también es de Castilla, creo que sí. Y como, bueno, por ejemplo, ¿no? Como esas canciones, no ha sido tan difundida esta. Y es una tremenda zamba con una letra hermosa. Bueno, seguimos con esto que es Folclore Vivo. Les recordamos que pueden dejarnos un mensaje o lo que quieran en nuestra página de Facebook, que es Folclore Vivo, Folclore con C. Y bueno, le pasamos nuestros teléfonos, que son 512-1690, es el teléfono fijo, y el celular es el 556-8134. Así que bueno, vamos a ir ahora con la música de un amigo que ha estado por acá, Luciano Cañete, sí, lo tenemos por ahí, sí. Ha andado por acá por La Plata no hace mucho, apoyando la escuela de danzas. Eso también podríamos estar comentando un poquito, ¿no? A ver si tenemos alguna noticia. Algo me comentaron, así que ahora vamos a hablar un poquito sobre la escuela de danzas José Hernández y sobre las movilizaciones que se han estado haciendo y sobre lo que han podido lograr. Vamos con qué. ¿Cuál es el tema que va? Sacha Churi es un tema de Luciano Cañete y dice así. Acariciando el ceibal y en el vientre de su luz danzan las aves, temblando frente al sudor, calla su rostro el viento y eleva recuerdos. Imaginando esplendor, hierve en sus venas la sal que al espero y se va a elegir dónde morir lejos del suelo. El filo vuelve a golpear endureciendo su alma quebrada al ver. El hacha al hombro, erguido viendo al monte, jalopa y lengua, dolor, astilla y sueño. En la raíz del árbol quedó su sangre ancestral, latiendo, latiendo. Sacha, Yuri, Sacha. Folclore vivo, la música que vive entre nosotros. Bueno, seguimos en Folclore vivo. Ya estamos llegando al final de este programa número 20. Ya de Folclore Vivo, así que estamos de festejo. Ahora no, pero después que nos vayamos de acá. Nos falta gran parte del equipo, como les contaba, el Pato se fue para Tucumán, con el Caru, que es el operador técnico, también está en Tucumán, y la Nadia Matilde, que se ha ido para allá para, ¿cómo es?, para su Mendoza querida. Así que, Eve, desde ya muchísimas gracias que nos está haciendo el recontra mil aguante acá como operadora. Y ¿tenés micrófono abierto ahí, Harry? A ver, abrile. Hola. Ahí está. Hola. Ahí estoy. Buenas noches, Charlie Palermo. Buenas noches. Ahí está. Muy bien. Acá está nuestro querido amigo. También anduviste por allá, ¿no? Con el Pablito. Por Córdoba. ¿Y cómo estuvo la graveta? Tremendo, ¿no? Un día entero. Sesión. Hasta que la neurona dijeron, bueno, sí, hasta que basta. Y ya ha quedado eso, la parte de ustedes, ya está listo. Sí, la verdad que está muy bueno. Muy buen estudio, muy buena la gente de Córdoba. Muy bien Patiño, con todo armado completamente, como siempre. Así que no, la verdad que... Y ahora por el ya nomás arrancan para allá, para no sé para dónde, pero viajan de nuevo, ¿para dónde van? Ahora vamos al Cosquín de Peñas, con los Chaza. Ah, Cosquín de Peñas con los Chaza, muy bien. Tocamos 21 y 22. 21 y 22, sí. 21 y 22 en el Cosquín de Peñas. Sí, no sabemos en cuál es Peña todavía, pero... Pero hay un circuito armado. Sí, sí, van a estar allá. Ahí estuvieron los... ¿Este es el último fin de semana del Cosquín de Peñas? El último fin de semana. Ah, pues yo me enteré... Que habían, me contó que estuvo ahí, ¿cómo es? Los muchachos de la jangada. Sí. Estuvieron ahí, entre otros, ¿no? Pero bueno, yo sé de él porque es mi amigo, de Santiago Sampo, estamos en contacto. Bueno, vamos a ir, si les parece, terminando, con de a poquito, vamos a tener, todavía nos quedan unos 20 minutos de programa, así que ahí mientras Harry va a buscar la guitarra, vamos a hacer algunos temitas más. Les recordamos que mañana... La Cincha, lo que quedó de anoche, los Ortiz, en el Estudio Bar, desde las 22 horas, Peña primero y después lo que sea. Después que terminen de tocar los chicos su parte folclórica, se arma la fiesta ahí en el estudio. Y bueno, y nuestra amiga Yoli Campos va a estar en el Espacio Guaira a las 21 horas, en 46, entre 4 y 5, ¿sí? Y teníamos acá la Peña de los Hijos del Tiempo, mañana viernes en la Casa de la Trova, así, ¿no? Sí. Peña de Hijos del Tiempo en la Casa de la Trova, a las 22 horas. Bueno, ¿qué nos van a interpretar, muchachos? Chacarera, ¿cómo no? Chacarera. La ñapa, meta nomás entonces. El corazón de Chila lo tapa yo en la tierra dura. Cábame y vas a encontrarme, botija, mishki, dulzura. De vallando yala, de lejos te estoy diciendo, espérame en el camino, sabrán lo que ando queriendo. De quemar los engaños y has de chamuscar en mi vida, pero yo reviento en coplas como flor de maipirina. Chacarera, ñapa, ñapa, vieja como los dolores, pero yo te siento nueva, nueva como mis amores. Si pa' sacarle sus mieles al árbol lo voy plantando, a mí me golpean las penas, será por eso que canto. Cuando quieras encontrarme, búscame junto a tu sombra. Chacarera, ñapa, ñapa, vieja como los dolores, pero yo te siento nueva, nueva como mis amores. Sí, señor, muy bien ahí. Bueno, así pasaban el Emanuel Lasarte y Pablo Viñati acá dejándonos esta chacarera, la ñapa, ñapa, en Folclore Vivo. en este programa número 20. Hoy, a ver, Yolita, si me ayudas, a ver si lo encuentro por acá, para pasar la data del espectáculo que van a estar brindando con Fran Lanfré y con los Che Joven. ¿Eso qué día es? Decime así. El 3 de agosto también, en Espacio Guaira, a las 22. ¿Cómo es que se llama La Otra Canción? Así se llama el espectáculo este que van a estar dando los chicos. La Otra Canción, son los amigos de Che Joven, de Mar del Plata, Fran Lanfré, de Bariloche, y Yoli Campos, de Comodoro Rivadavia. Todos están... Fran Lanfré y Yoli Campos residen acá en La Plata. Esos son sus lugares de origen. Y los chicos de, bueno, Che Joven están en Mar del Plata y vienen acá para, en el Espacio Guaira, tocar ese día, para tocar, hacer este espectáculo que se llama La Otra Canción. Te mandamos un saludo, negrita querida, para allá, para Mendoza, que estamos ahí contactados por medio de Facebook acá. Bueno, vamos a hacer otro tema musical, si les parece, y vamos ya terminando, cualquiera, así. Bueno, podemos hacer alguna danza, la firmeza. La firmeza, sí. ¿Sí? Eso me gustó. Esta también va a estar en el segundo disco. Esto va a estar también. Bueno, la firmeza entonces acá por... Recopilación de Andrés Yazarta. Que me mandaste a decir que te amara con firmeza, que te amara con firmeza. Pero nadie está obligado a pagar correspondencia, obligado a pagar correspondencia. Darás una vuelta con tu compañera, con la trasera, con la delantera, por ese costado, por el otro lado. Pon ese modito, ponele el codito, ponele el oído, también los sentidos, como corresponde, una mano al hombro. Retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito. Ay, no, que me da vergüenza, tápate la cara, que te doy licencia. La primera se acabó. Anoche me confesé con el cura de Santa Clara y me dio de penitencia que la firmeza bailara. Darás una vuelta con tu compañera, con la trasera, con la delantera, por ese costado, por el otro lado. Otro poquitito, tírale un besito, ponele el oído, también los sentidos, como corresponde, una mano al hombro. Retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito. Ay, no, que me da vergüenza, tápate la cara, que te doy licencia. La firmeza se acabó. Así pasaba La Firmeza, esta danza, recopilación de don Andrés Chazarreta, interpretada por Emanuel Lazarte y Pablo Viñati, integrante de Los Chazas, que está mostrándonos lo que va a ser parte de su nuevo disco, Orquesta Nativa, que bueno, que ya han terminado de grabar prácticamente, faltan los procesos de masterización, mezcla, y nos van a, este año seguramente van a estar presentando para todos nosotros, acá en la ciudad de La Plata y en todo el país, por supuesto. Bueno, estamos llegando ya al final, nos quedan unos minutos nada más, y como les había dicho, habíamos nombrado a la Escuela José Hernández. El otro día me crucé con uno de los alumnos que iba ahí a la Escuela José Hernández. Para los que no saben, está ubicada acá en la ciudad de La Plata, en plaza, sería en calle 7, entre 59 y Plaza Rocha. Es una escuela que fue creada en 1948 y funcionó en lugares prestados hasta 1982, que fue cuando la Dirección General de Cultura y Educación destina una vieja casona de dos pisos para la escuela. En 1983, la Dirección General de Cultura y Educación crea la Escuela de Educación Estética número 2 e indica compartir por 3 meses la planta baja. Pero esta convivencia no tuvo una vida de 3 meses, sino que tuvo una vida de 29 años. Como todas las escuelas, el deterioro fue progresivo y en marzo de 2012 el espacio de la José Hernández es clausurado por problemas edilicios, ¿no? Este marzo de 2012 se clausura la Escuela José Hernández por peligros de derrumbe o no sé qué otras cuestiones. Y bueno, pero a los alumnos se los deja sin clases, por supuesto, y sin edificio. O sea, se clausura esa escuela, pero no se les da otro para donde puedan continuar con sus actividades. Entonces empiezan con un proceso de lucha los chicos de hacer movilizaciones. Se han hecho en Plaza San Martín, se ha estado tocando para informar a la gente. Se ha cortado calle 7 dos veces ya. Y bueno, han pasado desde marzo hasta ahora, ya como verán, varios meses, llevan no sé cuántos días sin clases, pero son muchos prácticamente, yo creo que ya perdieron el año. Y entonces, bueno, me crucé con uno de los chicos y me contó que habían logrado que se firme el contrato, ¿no? De lo que va a ser el lugar donde ellos van a poder ahora tener clases próximamente. Ya está el contrato firmado, pero que no van a dejar por la toma de la escuela, que fue hace no mucho, hará un mes, que la escuela decidieron los chicos tomar la escuela hasta que no tengan una respuesta coherente, ¿no? Así que, bueno, uno de los chicos me decía, cuando se iba a dormir a la escuela, que habían logrado que se firme este contrato y que ya habían empezado a hacer las obras de refacción, porque ese lugar que se consiguió necesita ser puesto en condiciones para poder cursar. Así que esperemos que eso sea pronto, ¿no? Que las refacciones estas no se estiren por 3 meses más. Que tengan este espacio para poder llevar a cabo sus actividades normales, ¿no? Las clases, que ojalá, que bueno, yo no creo, ¿no? Pero ojalá que puedan recuperar lo que han perdido ya del año, porque es muchísimo, son muchos meses sin clases. Así que bueno, vamos a estar, por supuesto, como siempre, informándolos sobre lo que vaya sucediendo. Los chicos de la escuela ya han estado varias veces acá en Folclore Vivo. Y bueno, hemos llegado ya al final, así que vamos a ir de a poquito despidiéndonos. Muchas gracias, Eve, por jugártela, por hacernos la operación técnica. ¿Querés decir algunas palabritas? No quiere. Bueno, muchas gracias. Y a la Sole Carvajal por venir a acompañarnos, a Jolly Campo, al Charlie Palermo, que está acá también del otro lado. Y bueno, y a ustedes, Pablo y Harry, también por venirse y cantarse unos temitas. Así que vamos a estar en contacto, por supuesto, ¿no? Dale. Y así nos están contando cuáles son las próximas actividades de los Chazas. No sé que si tienen pensado, tienen alguna fecha ya programada acá en la ciudad de La Plata. Tocaron hace poquito. Sí, tocaron una fecha acá en la Salamanca. En la Salamanca. Suerte, estuvo muy linda, hubo mucha gente. Estuvo muy bueno. Y después, bueno, ahora en La Plata, el 4 de agosto recién, en el pasaje de Ardo Rocha se va a hacer un festival de músicos platenses que no sé, nos han invitado. ¿Y para cuándo tocar. Es eso? 4 de agosto en el pasaje de Ardo Rocha. Bien. Y bueno, después anteriormente vamos a estar en la rural, en la feria de la rural, el 26 de julio. 26, bien. Y el 25 también vamos a estar en el auditorio de Radio Nacional, en Capital Federal. Ah, muy bien. Por el cumpleaños de Santiago del Estero. Ah. Y el 28 en La Resentida, en Caballito. 28, a la Peña La Resentida, allá sí, del Pelo y del Gaby. Exacto, de los chicos del Tierral. Los chicos del Tierral. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a vos. Y así que ya lo vamos a tener por acá, como siempre, ¿no? Acompañando. Bueno, vamos a venir todos. Todos. Charlie, nos vemos. Buenas noches. Nos vemos ahí enfrente ahora. Vamos todos para allá. Vamos a tocar un rato. Vamos a comer alguito. Y bueno, seguimos. Muchas gracias por acompañarnos en este programa número 20 de Folclore Vivo. Así que los esperamos el próximo jueves de 22 a 24 horas, como siempre. Y saludos a la mamá de la Nadia, que nos está escuchando allá en Mendoza. Un saludo grande, y para vos, Nadia, también. Así que muchas gracias. Nos vamos con esta chacarera del Rally Barrio Nuevo. Y bueno, con esto le decimos buenas noches. Muchas gracias. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantores. Chacarera del exilio, transhumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino. Sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. Siglos de silencio, genocidio de una raza, la Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, transhumante es mi destino, y esta copla que me lleva descalzo por los caminos.